che vamos a volar sin rumbo perpetuo. En cualquier otra dirección, con tal de no domar los caballos de la exaltación. Siempre que os vaya. Bonito.